Más noticias municipales para ustedes. Atención, vecinas y vecinos de Puente Alto. La próxima audiencia pública del 2024 ya tiene fecha, hora y lugar. Martes 29 de octubre, 15:30 horas, Avenida Conchitoro 507. ¿Quieren exponer sus inquietudes frente al alcalde y al consejo municipal? Tienen hasta el 18 de octubre para inscribirse a través de la oficina de partes de la Municipalidad de Puente Alto. Les recomendamos que solo podrán intervenir aquellas personas e instituciones que se hayan inscrito. Audiencia pública 2024. Ya tiene fecha, 29 de octubre. Noticias municipales en la radio Puente Alto.